Periodismo de lo posible. Historias desde los territorios. Relatos sobre organización comunitaria y victorias contra el despojo. Hoy, Oaxaca. Mujeres construyendo comunidad. Nos encontramos en Santa María Yucuiti, un municipio indígena de la nación Ñu-Sabi, o lo que se conoce como la región mixteca. Ubicado en el noroeste del estado de Oaxaca, cerca de la ciudad de Tlaxiaco, está rodeado de cerros verdes llenos de ocotales y repleto del ruidoso cantor de los anates y de diversas aves. En este lugar, como en muchos otros pueblos indígenas, las decisiones de la comunidad y cargos públicos se deciden a través de las asambleas comunitarias. La vida se rige por usos y costumbres como el tequio o ayuda mutua, sin retribución económica, y las fiestas que llamamos guesas son costumbres con las que se apoyan las personas de manera colectiva para que quienes fueron elegidos con cargos comunitarios puedan cumplirlos. Regidores, tesoreros, agentes municipales, alcaldes o síndicos. Aquí las mujeres y los hombres, además de realizar las actividades en el campo, en el comercio o en la casa, construyen la comunidad. La bulla nos sitúa en el centro del Palacio Municipal, donde están los 9 arcos pintados de anaranjado y amarillo, que representan a las 9 agencias municipales, entre aquellas paredes que son testigos de las historias que hoy queremos contar. Hasta el año 2013, solo los hombres cumplían con los cargos comunitarios en el ayuntamiento, pero a partir de enero de 2014, las cosas cambiaron. En el año 2014 se aprobó la iniciativa de paridad de género, la cual establece la obligatoriedad del 50% en la postulación de candidaturas de mujeres para los cargos legislativos, federales y locales a nivel constitucional. Con la finalidad de consolidar la paridad de género en los municipios que electoralmente se rigen por sistemas normativos indígenas, se presentó ante la legislatura oaxaqueña una propuesta de reforma a las leyes electorales y así garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres que aspiren a un cargo comunitario, para que exista la equidad de género. Las reformas constitucionales hicieron cambios en las leyes electorales para impulsar la participación y representación equilibrada de hombres y mujeres en los puestos de poder. Así fue como las primeras mujeres en Santa María Yucuiti fueron ocupando este espacio para desempeñar cargos públicos, un cambio que algunas personas de la comunidad aplaudieron y tomaron de buena manera. Pero muchas otras lo tomaron como una orden impuesta desde fuera de la comunidad que iba contra las costumbres. Voto aprobatorio del Honorable Congreso de la Unión declara aprobado el decreto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género en los órganos del Estado, aprobado el 23 de mayo del 2019. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. A partir de este momento, las mujeres podrían ocupar la mitad de los puestos: presidencia, vicepresidencia municipal, tesorería, regiduría de educación, ecología, equidad de género, salud y seguridad. Entre la población hubo desconcierto, incertidumbre y también una resistencia al cambio. Pero, ¿cómo lo vivieron las mujeres? Por eso decidimos ir a buscar a algunas de quienes estrenaron en cargos comunitarios para que nos compartan su historia, para entender más a fondo su sentir, los obstáculos, luchas y aprendizajes en esta nueva responsabilidad. ¿Su nombre? Sí. Diga su nombre completo. ¿Cuál? Solo para identificar. ¿Edad? ¿Sí? Bueno. Yo me llamo Basilisa Petra España Ortiz. Tuve cargo en el ayuntamiento en el trienio 2020-2023 como regidora de educación. Basilisa habla desde la madurez que le da su experiencia como maestra de primaria ya jubilada. Es madre de 3 hijos. A ella le tomó por sorpresa cuando le comunicaron que había sido elegida para un nuevo cargo. ¿No es fácil recibir tu bastón, sobre todo ese bastón que para nuestra gente significa mucho? ¿O tomas al bastón de mando como un poder o lo tomas como una obligación? Y desafortunadamente nadie te va a decir cuál va a ser tu función. Mi nombre es Raquel Rebeca García García. Fungí como regidora de equidad de género en el trienio 2020-2022. Raquel es una mujer siempre sonriente. Es ama de casa y tiene un comedor donde vende diversas comidas de la región para mantener a su hijo y apoyar a sus padres. Se enteró por su padre que, sin que le consultaran, había sido nombrada en un cargo por 3 años. Para mí es una oportunidad que sea igual la participación, que se considere igual a los hombres y a las mujeres. Es una oportunidad porque se da el valor, la aceptación de hombres y mujeres, que todos valemos por igual. Mi nombre es Julieta Matilde López Santiago y fui alcalde primero constitucional del Honorable Ayuntamiento de Santa María Yucuiti. Julieta es muy clara y contundente al hablar y ha tenido mucha experiencia en cargos comunitarios. En 2022 fue la primera mujer elegida como alcalde primero del ayuntamiento. Es madre de niños pequeños y ella comenta que no siempre fue fácil combinar la maternidad con las responsabilidades. Si quisiéramos el 50% de mujeres para el municipio, sí se logra. Depende de nosotras como mujeres y de nuestras capacidades. Si queremos llegar, lograr y hacer algo por el pueblo o por el municipio, sí lo podemos lograr. Este ciudadano que me electo, regidora de Educación, Basilisa Petra España Ortiz, regidora de Ecología y Medio Ambiente, Sonia García Ángel, regidora de Equidad de Género, 7:58 sábado de ahorita, 27 de julio del año 2019. Antes de que saliera esa nueva ley, las mujeres se limitaban a asistir y dar su voz en las asambleas. También votaban en temas de la comunidad, como la realización de obras, o en las elecciones, o cuando se solicitan cooperaciones. Pero es muy raro que una mujer se levante y opine públicamente sobre las necesidades de la comunidad. Se considera que su única aportación puede ser en tareas en la casa, como cocinar, cuidar de los niños, lavar la ropa de la familia, apoyar al marido en el campo o buscar leña. Con el tiempo, las cosas cambiaron de a poco. Comenzó a haber mayor participación de mujeres como tesoreras de comités de padres de familia o como regidoras en las agencias municipales. En 2013, con la reforma a la ley electoral que contemplaba que el 40% de los cargos públicos deben ocupar las mujeres, con esto llegó la oportunidad y el reconocimiento para que todas las mujeres ejerzan cargos comunitarios. Y comenzó lentamente a gestarse la revolución. En julio de 2013, por primera vez en el municipio de Santa María Yucuiti, en asamblea comunitaria, se implementó esta reforma, aunque no completamente, ya que solo eligieron a 2 mujeres, Yolanda López como regidora de Salud y Rosaura López como regidora de Equidad de Género. Una que es ama de casa y otra licenciada, para ejercer en el cabildo municipal que cumpliría en el trienio 2014-2016. Esto marcó un momento histórico para este municipio, reconociendo los derechos de las mujeres y de que no debían participar solo en cargos menores en las agencias municipales de sus comunidades, como ocurría antes de la reforma. Raquel García y Julieta López recuerdan 9 años después ese momento difícil de creer. Para mí era algo admirable, ¿no? De que anteriormente pues no participaban las mujeres, no éramos elegidas en asambleas y no eran puros varones. Entonces para mí sí era algo muy bonito y a la vez decía yo entre mí, ¿no? Qué valientes son esas mujeres que asumen o toman esa decisión de aceptar esa responsabilidad. Pues regularmente en la comunidad, pues yo ya había tenido cargos. Entonces yo sí la veía complicada. Antes de que yo entrara aquí al municipio, yo decía a lo mejor llegando ahí, ojalá pudiera apoyar a las mujeres. Las mujeres no tienen experiencia en los cargos comunitarios como los hombres. Me parece muy bien que las mujeres ya puedan ocupar cargos comunitarios ahora. No fue fácil. Principalmente los hombres de la comunidad decían que las mujeres no iban a poder porque no tenían experiencia. Pero en el trienio 2017-2019 fueron elegidas 3 mujeres: Araceli García, Sofía López y Guadalupe García. Y en el trienio 2020-2022, 4: Sonia García, Rebeca García, Julieta López y Basilisa España. Actualmente son 7 las mujeres que ejercen cargo comunitario en el ayuntamiento. Y con respecto al cargo, ¿cuáles fueron esas emociones que emanaron de usted cuando le entregaron esa función? ¿Cuáles eran las emociones que expresan estas valientes mujeres con las que hablamos, que van del miedo a la felicidad, del coraje a la autovaloración, muestran el sentir de la mayoría de ellas? Y es aquí donde los sentimientos cobran una gran fuerza que las impulsa a seguir demostrando que no solo los hombres son capaces, que ellas también pueden. Cuando me dijeron que tenía que fungir esa comisión, el miedo fue lo primero que se apoderó de mí. Basilisa recuerda su experiencia sentada en el comedor de su casa en Tlaxiaco. De decir, no voy a poder, no sé cómo se hacen las cosas, no estoy ahí. Entonces, sí fue algo que sí me quitó el sueño, porque fue preocupación. Sí me asusté, era algo desconocido para mí. Era internarme en un mundo muy desconocido, pero pues lo hice. Después de cumplir su cargo, Basilisa tiene más tiempo para sus hijos y descansa en su casa. Toma fuerzas antes de volver a tomar algún otro nuevo cargo en su comunidad. En la tarde me llega la noticia, ¿no?, de que mi papá me dice, fue la asamblea comunitaria, entonces tú quedaste como regidora de equidad de género. En ese momento me dio como coraje, ¿no?, y a la vez miedo, porque le digo, no, pero es que no es de un año, es de 3 años, mucha responsabilidad. Sí, es una oportunidad para mí como mujer participar ahí en un cargo, pero a la vez tengo más tareas. Se me triplican mis actividades porque tengo que atender a mi hijo, buscar la parte económica y cumplir ese cargo y ya apoyar a mis papás, ¿no? Por una parte, pues sí me dio gusto porque dije, a lo mejor me vieron con capacidad. Julieta conversa en la cabecera municipal, sentada frente a la iglesia. Recuerda ese momento de 2021 cuando fue elegida como alcalde primero. Me vieron con una persona para estar ahí, pero pues voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Y pues deja uno a la familia, deja uno a los hijos, abandona uno el hogar y se enfoca uno al cargo. Aquí en la familia me apoyaron bastante. La mujer debe estar en la casa, atender a los niños, dar de comer al esposo, levantarse a las 3 o 5 de la madrugada para moler las tortillas y preparar el desayuno mientras todos duermen, hacer lo que el marido diga y al momento que lo diga. Así había sido por muchos años estas enseñanzas que se transmitían de generación en generación, de abuelas a nietas, de madres a hijas. Esto ha sido un obstáculo que no ha permitido que las mujeres de la comunidad desempeñen sus cargos de manera plena y satisfactoria. Empiezas tu día a las 3 o 5 de la mañana, pero el día sigue. Cuando todos se van después de desayunar, hay que lavar los trastes, lavar la ropa, barrer, dar de comer a los pollos, marranos y animales que se tengan en casa, comprar la despensa, ir a las reuniones en las escuelas de sus hijos, quedarse en el kinder durante las clases si son niños pequeños, preparar de comer y recibir a los hijos que salieron de la escuela, ayudar con las tareas y mucho más. Terminas a las 9 de la noche dando de cenar y preparando la ropa de los niños para el siguiente día. ¿En qué momento ejerces tu cargo? Además de todo lo que implican las labores de la casa y los cuidados de la familia, al ejercer cargos comunitarios, las mujeres enfrentan otros problemas. Reciben un pago que no cubre todos los gastos necesarios de lo que tienen que gastar para la nueva responsabilidad, como trasladarse entre comunidades o comprar los alimentos. Terminan poniendo de sus propios ingresos, cuando los hay. Soportan burlas o son excluidas por parte de compañeros de trabajo que no logran comprender que por el hecho de ser mujeres no tienen menos capacidad que ellos y que son capaces de desempeñar cualquier función en las comunidades. Bueno, ya nos ha comentado algunos aspectos, ¿no?, que tuvo usted que enfrentar durante su cargo. ¿Nos puede decir como cuáles fueron esos momentos más difíciles que usted enfrentó? Pues sí, caminar de donde yo vivía al municipio, y a veces del municipio hacia arriba, o sea, eso sí fue terrible. También el sacrificarte económicamente, porque a veces llevaba yo taxi, hay que pagar los viajes, hoy, mañana, y otros días que tú necesites, ahí sí tenías un dinerito y pues se te iba, porque tenías que pagar taxi. Cuando Raquel fue regidora de Equidad de Género, otro desafío era cumplir con ciertas costumbres de convivencia, más entre varones, en particular, tener que beber alcohol. Y a mí me inculcaron esto de que si no me gusta tomar, pues no me van a obligar a tomar. A veces vamos a unos eventos, que inauguración de una obra, y te dicen, es que como eres autoridad, le tienes que entrar. Entonces sí me costó muchísimo al inicio, porque decía yo, no, porque no por eso acepté el cargo. Yo acepté el cargo por una responsabilidad. Si yo no quiero tomar, no me pueden obligar. Hay lugares donde sí respetaban esas cuestiones, y hay lugares donde no. Entonces viene la comparación. Si ella tomó, tú tienes que tomar también. Sí tuvimos casos donde una mujer renunció, no cumplió el cargo porque sentía esa discriminación por parte de su cabildo, y siempre la mandaban a hacer trabajos de limpieza, recoger basura. Hubo otro donde la mujer fue maltratada también por los vecinos, que la veían pues como mujer, y ella cuando quería ejercer la función que tenía, pues le dijeron, pues no eres quien, total, pues eres mujer. Entonces la jalonearon y todo eso. ¿Pero qué pasa cuando algunos hombres no te ven como persona? En el año 2022, cuando era alcalde, Julieta tenía la responsabilidad de atender todo asunto legal o conflicto que no puede ser resuelto en las comunidades. Pero no es fácil intentar una conciliación entre partes cuando una de las personas involucradas no quiere escucharte por ser mujer. Un caso específico que tuvimos de una comunidad, el señor era muy machista, todavía tenía ideales muy pasadas y como que la mujer estaba sometida ahí. Cuando Julieta hablaba, el hombre la contradecía y recitaba los artículos de la ley que él mismo había quebrado. Se sentaron a las 9 de la mañana para intentar resolver el conflicto y lo lograron hasta las 2 de la tarde. Pues es que sí es complicado conversar o sí es complicado hacer entender a la persona que es necia y que no reconoce sus errores. Pues a veces me llegué a estresar porque a veces eran los casos, 2, 3 casos al día, como una semana. En la conversación con estas 3 mujeres que abrieron camino, entendimos que los cargos comunitarios implican enfrentar muchas situaciones difíciles, desde cumplir con el tiempo que demanda el cargo, soportar las críticas de la comunidad, hasta el desgaste físico que implica. Y es aquí donde ellas inventaron estrategias y utilizaron diversos recursos para enfrentar esos obstáculos. Julieta, Basilisa y Raquel han podido salir adelante, apoyándose entre sí para poder cumplir y ejercer sus cargos como el pueblo lo demanda. Juntas fueron encontrando recetas para trabajar a pesar de las dificultades. Para Julieta fue importante apoyarse en la gente cercana, para Basilisa en la familia, para Raquel en organizaciones que dan atención psicológica y legal a mujeres. Es que yo sí puedo y lo tengo que poder hacer y lo tengo que sacar adelante, y yo misma me daba esos ánimos. Estamos para apoyarnos, porque al final de cuentas el apoyo, el ánimo que la gente nos da es lo más importante. Y con los compañeros que me apoyaron, se tuvo que sacar. Es muy importante la familia. Entonces yo de ahí agarré fuerza, pero fue una experiencia bastante importante, bastante agradable para mí, porque allí conocimos a compañeras, compañeros que nos acompañamos en ciertos momentos, y pues se trató de hacer un trabajo en equipo. Y agradezco mucho a las compañeras, sobre todo, que nos apoyamos entre nosotras. Pues sí, teníamos que hacer equipo, teníamos que apoyarnos. Ponemos tanto y nos vamos, ¿no? En cuanto a los vehículos. Ya con mis compañeros de cabildo, pues sí, eran jóvenes y me transmitieron mucha su energía, ¿no? La titular de la instancia, junto con un programa que nos apoya el gobierno, que es el Centro de Desarrollo para las Mujeres, empezamos a trabajar con talleres de concientización para fortalecer esa parte de que al estar dentro de un grupo así, pues sí, tienes que tratar con hombres de diferentes edades. Hubo mujeres donde me decían: a mí me pasó esto, no sé a ti cómo te esté yendo, pero yo veo esto. Entonces sí, creo que para estar en un cargo es muy difícil. Tienes que aceptar tal cual eres, no rechazarte, porque ahí empieza el problema de que cualquier situación que vivieras, entonces al no sentirte orgullosa de ti o no quererte, pues fácil pueden dañarte o caer en esa situación de la violencia. Raquel, Julieta y Basilisa ya no están en el gobierno. Ahora están otras mujeres. Tantos obstáculos que enfrentaron les ayudó a crecer como personas, como mujeres. Y en su participación en la comunidad, crearon relaciones sociales con la gente y salieron fortalecidas. La experiencia les sirvió, según dicen, para seguir apoyando a más mujeres y a motivarlas, para que a pesar de todo acepten cargos comunitarios. Aprendí mucho a equilibrar mis emociones, de transformar esa parte negativa a lo positivo. Empecé a controlar mi carácter, ya no igualarme, ya no gritar. Ahora sí llegar y decir las cosas con respeto. Siempre decir lo que tú sientes. Al final tenía yo que decirle: me van a disculpar, pero yo no tomo. Yo no soy así, entonces ustedes, o sea, continúen con la convivencia y todo eso. Aquí voy a estar, sí, con que estemos platicando y así, aunque no tome yo, pero sí formo parte de la convivencia de ustedes. En lo personal, reflexioné mucho y como que ese cambio de actitud lo logré también en mí misma. Y ahorita le digo, me siento tranquila. Pude ayudar a la gente, pero también me pude ayudar a mí misma, porque a lo mejor era yo muy exigente. Entonces, para que yo pudiera aconsejar a alguien, yo tenía que cambiar. Pero ahorita me siento como mariposa que va volando, porque sí estoy bien tranquila. Esto fue una gran experiencia. Yo ya no soy la misma persona de antes. Una vez que llegué ya con mis hijos, les dije, ahora tienen a mamá en casa, pero ya convertida en otra persona, porque ahora ya soy más decidida. La verdad es que el último año agradezco mucho a los compañeros, porque vieron que era un desgaste. Los aprendizajes y reflexiones de Raquel, Julieta y Basilisa dejan una gran lección a toda la población de Santa María Yucuiti, reconociendo que la participación política de las mujeres es importante para la construcción de las comunidades. Este podcast forma parte de la serie Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios. Una colaboración entre comunicadoras, comunicadores y periodistas para narrar historias de organización comunitaria. Encuéntranos en Spotify, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Mujeres Construyendo Comunidad es una producción de B.I. Savi, Radialistas Comunitarios de Yucuiti. Grabación, edición y postproducción, Raquel López y Jesús Jarero. Narración, Raquel López. Agradecimientos especiales a Raquel Rebeca García García, Basilisa Petra España Ortiz, Julieta Matilde López Santiago, y a las orquestas del municipio de Santa María Yucuiti. Producción y realización, B.I. Savi, Radialistas Comunitarios de Yucuiti.